Basti! Ya estamos en la casa de Dios. Vamos a rezar la casa de Dios. ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está!